Si regresa el sol, si cae la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una siesta de lluvia parece regresar de tiempos demasiado amados y jamás poseídos del todo, ya no encuentro felicidad ni en gozar ni en sufrir por ello. Ya no siento delante de mí toda la vida. Para ser poetas hay que tener mucho tiempo, horas y horas de soledad. Son el único modo para que se forme algo, que es fuerza, abandono, vicio, libertad, para dar estilo al caos. Bueno, muy buenas noches a todos y todas las que en este momento nos estáis escuchando. Esto es Personas, esto es la 107.5 FM. Pues yo soy Miguel, como cada martes que hacemos el programa. Y conmigo están Igor Calvo. Hola, Igor. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches, Miguel. Gabón a todos. Bueno, y hoy nos acompaña una invitada muy especial, como lo es Susana. Susana, bienvenida a Ongi Etorri. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gabón de Noí, Aupa, Miguel, Igor. Un placer estar en Personas para poder charlar un poquito sobre Pasolini. Vale, es que ricasco. Pues sí, como ha dicho nuestra invitada del día de hoy, Susana, pues como nos ha adelantado, pues hoy vamos a hablar de Pasolini. Hablaremos de Pier Paolo Pasolini, como es su nombre completo. Novelista, poeta, ensayista, filólogo, director de cine, comunista, actor, periodista, en fin. Era una persona pues que se puede decir que lo tenía todo, ¿no? Era muy polifacético. Pasolini pues fue el centro de debates y de polémicas en esa Italia turbulenta de la posguerra que le tocó vivir. En cada una de sus obras se puede descubrir que Pasolini no estaba al margen de lo que sucedía a su alrededor, sino que por el contrario van cargadas de forma muy lúcida e inteligente, de críticas y de lucha a favor de todos y todas aquellas pues que estaban excluidas no solo en lo social, sino también en lo cultural y en su, por decirlo de alguna manera, ¿no?, su sello personal, que era lo sexual, ¿no? Por culpa quizás de ese puritanismo que reinaba en esa Italia, ¿no? Esa misma Italia que también estaba por aquel entonces, hablo de los años 70 del siglo pasado, sumida en un periodo que después se denominaría anni di piombo o de piombo, años de plomo, y que era marcada por la inestabilidad en el ámbito político, con gobiernos que iban y venían y con frecuentes protestas convocadas pues por diferentes facciones políticas. Como hemos dicho, pues Pasolini, Pier Paolo Pasolini, de ahora en adelante pues le llamaremos Pasolini, fue comunista militante, pero no por ello dejaba de ser crítico no solo con las derechas, sino también con aquellas que eran afines a él ideológicamente. Acosado y perseguido por la justicia / poderosos, desde el mismo momento que decidió no callar las injusticias, dichas injusticias que veía a su alrededor, hasta el día de su vil asesinato. Todavía hoy en día se sigue hablando de este, como lo llamaban algunas, último gran renacentista enclavado en pleno siglo XX. Hoy en Personas vamos a hablar del gran Pier Paolo Pasolini. Bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, y en esta primera parte del programa vamos a hablar de Pier Paolo Pasolini. Vamos a hacer una reseña biográfica. Pasolini, pues como dijimos, ¿no?, nació en la Italia del siglo pasado, concretamente un 5 de marzo de 1922, en Bolonia, Italia. Fue hijo de Carlos Alberto Pasolini, teniente de infantería que se hizo famoso. Eso es una, ¿no?, una anécdota, ¿no? O es lo que se dice. Salvó la vida de Benito Mussolini. Y cuando Anteo Zamboni atentó contra la vida de Mussolini. Su madre fue Susana Colucci, maestra de educación primaria. La pareja pues se casó allá por 1921 y al año siguiente nació Pasolini. Empezó a escribir poemas a los 7 años de edad, inspirado por la belleza de Casarza, que es de donde era su madre. Tras terminar el bachillerato, en 1939 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad de Bolonia. Colabora con el periódico Il Cetaceo, donde escribe en friulano, que es el idioma friulí, una región de Italia, al noreste de Italia. Y bueno, en friulano y en italiano, los poemas de su primer volumen, que son Poesía Casarza. También escribe para la revista Stroilichu y junto a otros colegas del mundo de la literatura. Están en la Academia de Lengua Furlana, en la que usó el dialecto friulano en una oposición suelen decir que era una oposición al poder fascista. Ya en 1942 su familia se muda a Casarza. Su poesía se caracteriza, como hemos dicho, porque antes de fue poeta, se caracteriza por su erotismo con raíces clásicas y una preocupación humana por el destino de los más desfavorecidos y desfavorecidas. Se alistó a la Segunda Guerra Mundial y fue detenido por los alemanes. En 1945 se gradúa con una tesis titulada Antología de la Lírica Pascoliana. Pascoliana por Giovanni Pascoli. Y fija su residencia en Friuli, donde encuentra un trabajo como profesor de bachillerato de Balbazone, en la provincia de Udine, que es la capital de la región de Friuli. Ya en 1947 se acerca al Partido Comunista Italiano, como hemos dicho al comienzo, que incursionó en las filas del Partido Comunista, y emprende una colaboración con Lota el Lóboro, que es el seminario del Partido Comunista. Ya en el año de 1950 se radica, se muda con su madre a Roma. Sí, ahí es un primer momento importante en la vida uno de los momentos más importantes en la vida de Pierpaolo Pasolini. A comienzos de 1950, como bien decía Miguel, Pasolini y su madre se van a vivir a Roma, dejando atrás un cierto clima de persecución en el que se le acusaba, o durante varios tiempos fue acusado de corrupción de menores y de actos obscenos en públicos, cargos de los que finalmente es absuelto, y se alejan de la presencia de un padre autoritario que progresivamente iba perdiendo la batalla contra el alcoholismo, o por el alcoholismo. Una vez en Roma, y después de pasar por un periodo de ciertas penurias económicas, se inicia una etapa de gran vigor creativo para Pasolini. Además de por sus propias inquietudes, intereses y lucidez, allí en Roma pasa a frecuentar a un círculo de intelectuales y artistas que se convertirán en sus amigos durante muchísimos años, entre ellos intelectuales como Alberto Moravia o Elsa Morante. Es en esa misma época, ya primeros años de los 50 y mediados de los 50, descubre la vida de la periferia romana, un mundo, digamos, al margen de lo que sería la pequeña burguesía romana, en el que se relaciona con los jóvenes de esas barriadas, de la periferia, en un momento en el que ya además es pública su condición de homosexual. Es en ese ambiente de su proletariado romano cuando y que sirve, digamos, como acervo de lo que será su primera novela, Ragazzi di Vita, Chicos del Arroyo, que se publica en 1955 cuando contaba ya con 33 años de edad. A los 38 años, 5 años después, publica su primer ensayo y ya 3 años más tarde, en 1961, filma su primera película, Acatone, que es ya el punto de partida de una obra cinematográfica muy original y polémica que vamos a empezar a tratar de desglosar a partir de esos momentos. Sí, de hecho, como hemos dicho al comienzo, ¿no? Pasolini se le conoció primero por su poesía. Y al comienzo del programa leíamos una fracción de una poesía suya que fue muy famosa, que se titula Al Príncipe, que está englobada dentro del ciclo de poesías que él tituló, en italiano lo voy a tratar de decir, La religión del mio tempo, que es la religión de mi tiempo. Pero es que después Pasolini, pues también fue, se le dio a conocer, ¿no? por ser director de diversas películas. Y una de sus primeras películas, como has dicho tú, ¿no? Era Acatone, ¿no? Allá por 1961, y Mamá Roma 1962. Efectivamente, Miguel. Sin embargo, yo creo que para conocer a Pasolini hay que entender, hay que acercarse de alguna manera a la persona. Y si os parece bien, vamos a entrar, yo creo que en una de las características principales de Pasolini. Pasolini, si se quiere entender el cine, el trabajo que hace, hay que entender que es una figura de intelectual. Y es un intelectual. Lo configura así, a la vieja usanza. ¿Qué significa esto? Esto significa que es un intelectual que se configura como conciencia de la sociedad. Es un sujeto que mira a su alrededor y racionaliza lo que acaece. A partir de ahí, lo que nos plantea es una serie de argumentaciones y nos presenta su posicionamiento. Es un posicionamiento que viene siempre dado por sus principios éticos. Es una postura ética que no incluye otros intereses. Y esto es importante porque en momentos de duda, como por ejemplo puede ser, ocurrió por ejemplo en el mayo del 68 con Sartre, con Foucault, son sujetos a los que la sociedad mira para definir cuál es el movimiento siguiente que hay que hacer, ¿no? Es a la manera kierkegaariana, es ese faro en la oscuridad a la que nosotros nos dirigimos para encontrar nuestro camino. Lo bueno de estos intelectuales es que explicitan con mucha claridad su ideología. Sabemos quiénes son, sabemos cómo se ganan la vida. Unos son profesores de universidad, otros escriben artículos, otros hacen películas. Y lo que hace es que tengan una gran reputación en grandes sectores de la sociedad. Es por esto por lo que van a ser peligrosos o van a ser configurados como sujetos peligrosos, porque sus posicionamientos crean una narración común que aglutina a grupos sociales muy amplios. Esto no pasa inadvertido para las estructuras de poder. Y estas estructuras de poder van a intentar neutralizarlos o eliminarlos, sea como sea, aunque parezca un accidente, y esto tiene importancia por la trayectoria vital que va a tener este personaje. Y en esta voluntad de eliminar a los sujetos va a quedar vacía la figura de intelectual en la sociedad. Este espacio va a ser sustituido progresivamente por la figura de lo que llamamos hoy en día expertos o expertas. ¿Cuál es la gran diferencia entre tener un experto o tener un intelectual entre nosotros? Pues los intelectuales, como hemos dicho, tienen fundamentalmente una postura ética, que es la que muestran en sus posicionamientos. Un experto, sin embargo, son sujetos que vienen del think tank, con su pequeña pizarrita debajo del brazo, y que se ocupan en crear no ya posicionamientos éticos, sino tendencias de pensamiento, opinión social. Esto ha sido un problema porque cuando hablamos, por ejemplo, actualmente de la posverdad, que no es más que manipulación, en realidad lo que nos ha ocurrido ha sido que el papel de los intelectuales ha sido asumido por estos expertos, por estas expertas. Y su potencia es tal en esta especie de sociedad líquida en la que nos movemos, Bauman, creo que hablaste de Bauman no hace mucho, que de alguna manera neutralizan la posibilidad de que vuelva esta figura del intelectual. Por tanto, si a Pasolini lo tenemos que entender de alguna manera, es fundamentalmente como un intelectual. Comentabais antes que era una persona tremendamente culta, y es verdad, o sea, podía mencionar a Nietzsche o a Sartre o a Sade en la misma frase, ¿no? Y esto va a hacer que la obra que hace, en este caso la cinematográfica, que es donde nos vamos a centrar, sea de una complejidad muy amplia. Todas sus películas están llenas de referencias. Uh-huh. Y cada elemento en sus películas está ahí por una razón muy concreta. Cuando digo que Pasolini era culto, también me estoy refiriendo a que no es en absoluto ajeno al curso del pensamiento filosófico del momento. Ya veremos después cómo declina su teoría cinematográfica, que va a tener mucho que ver con el momento filosófico del momento. Y esto, de nuevo, es lo que nos va a producir una gran complejidad a la hora de enfrentarnos a la obra de este autor. Tiene muchas capas de lectura. No hay que olvidar que en estas capas de lectura, uno de los elementos que siempre tenemos que tener en cuenta es el activismo político de Pasolini. Pasolini, desde el primer momento, tiene un compromiso que yo creo que le da un cierto malditismo a la figura. De hecho, Pasolini, sus obras, como has dicho tú, ¿no? Bueno, de hecho, a Pasolini se le conoce como un intelectual molesto, molesto por el mismo sentido de lo que decías tú, ¿no? Que no necesitaba, por decir de alguna manera, intermediarios para que pudieran, ¿no? Efectivamente. Traducir lo que quería decir. Era muy directo, aunque en sus obras era muy... Había que tener, ¿no? Ese toque de agudeza para poder detectar lo que él quería decir, aunque él ya lo estaba diciendo directamente. Efectivamente. Yo creo que si quieres entender la obra de Pasolini, hay que tener muy claro, primero, que es un intelectual, como hemos comentado anteriormente, y segundo, su compromiso político. Pero este es un compromiso político muy pessoano, ¿no? Digamos que él habla de la dura carga del compromiso. Y de una forma pessoana, a Pasolini le va a doler el mundo. ¿Por qué? Porque es un sujeto que tiene una mirada de una lucidez tal que cuando mira la realidad la ve sin espectáculo, sin ficciones, sin simulacros. Pero cuando dices compromiso político, es un compromiso político muy sui generis, porque hemos dicho que él militó en el Partido Comunista, pero eso no le privó de ser crítico con... Sí, pero cuando hablas del Partido Comunista hay que recordar que Pasolini lo que va a producir es también la mirada del otro. Hay que recordar que tú has mencionado antes, efectivamente Pasolini es homosexual y es abiertamente homosexual. Y hay que entender qué es ser homosexual en los años 70. Yo siempre digo que es como ser mujer. A Pasolini le echan del Partido Comunista porque es homosexual. Pero le hubieran echado de cualquier otro partido, porque en los años 70 el mero hecho de ser homosexual era suficiente para que te echaran bien de un partido político o bien de la iglesia. Repito, como ser mujer, quiero decir, al final estamos hablando de un sujeto que nos va a dar un discurso que no es el del hombre blanco heterosexual, sino que es un hombre blanco, pero que se ha convertido en un otro para ese tipo de sociedades. Y tú mencionabas antes el compromiso político. Pasolini todavía sigue teniendo esta reminiscencia moderna. Es un intelectual que todavía cree en la posibilidad de la revolución. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, como decía, tiene una carga política toda su obra. No hay una sola película de Pasolini en la que la carga ideológica sea aplastante. Eso es. Y esta carga ideológica siempre tiene, en cierto modo, hasta el final, que ya estará un poquito más desencantado, siempre tiene al final del camino la posibilidad de la revolución. Mencionabas antes algo que es interesante, ¿no? Que es, hablabas de la iglesia cristiana. Y es verdad que se menciona mucho que Pasolini... Bueno, catolicismo. El catolicismo. Tiene uno de los elementos que siempre se mencionan es la inclusión de la sacralidad dentro de la obra de Pasolini. Yo lo que creo, y esta es una mirada muy personal, es que lo que tiene Pasolini es un marco de pensamiento cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas de sus obras Pasolini te dice, oye, esto es una parábola. Y parábola es un modo de narración del que está poblado la Biblia. Y una parábola, al fin y al cabo, no es más que un relato figurado del que se deriva una enseñanza. Es por lo que decía de la reminiscencia moderna. Todavía cree que es posible cambiar a la sociedad y con su cine él intenta cambiar la sociedad. Hay además una repetición de esquemas que vamos a ver en muchas de sus películas. Hay un acontecimiento, se va a producir un sacrificio, este sacrificio significa una toma de conciencia y en cierto modo va a haber una salvación. Obviamente este es un esquema profundamente cristiano. De hecho, perdona Susana, ¿sí, no? Lo que has dicho se puede explicar perfectamente viendo, ya sé que no estamos tocando esta película en concreto, hablo de la película del Evangelio según San Mateo. Uh-huh. Que es una revisión marxista, sí. Eso es, pero eso que es. Trata de llevar, ¿no?, ese cristianismo a, no a, a como nos lo han enseñado, digo nos lo han enseñado porque, bueno, evidentemente somos de una Europa occidental marcada por el catolicismo, sino que es como más humana. Bueno, la propia religión cristiana en su momento, hasta que acabó con ella, tuvo a la teología de la liberación, que ofrecía una relectura, no sé si decirlo una relectura, pero que sí ofrecía otro punto de vista de lo que debería ser el cristianismo. Pero bueno, es un simple ejemplo, de tomando como ejemplo una de sus propias películas. Yo creo que Pasolini es todavía más sofisticado. Y le da una vuelta de tuerca, ¿no? Yo, por ejemplo, todo lo que mencionáis es cierto. Utiliza la iconografía cristiana, la va a utilizar en muchas películas. Después hablaremos un poquito de ello, si queréis. Pero va a colocar esta, cuando hablamos, por ejemplo, del Evangelio, vamos a concretar las cosas, ¿no? Mm. Sí utiliza la imaginería cristiana, pero la enmarca en un entorno cotidiano. Y lo que hace es sacralizar aquello que estamos viendo. No sé si conocéis a un autor a un pintor que a mí me encanta, que es Caravaggio. Caravaggio, a finales del siglo XVI, nace en 1571, se muere prontito, en 1610, realiza algo que es impresionante, que se le llamará el aggiornamiento. ¿En qué consiste? Pues básicamente, hasta entonces, las vírgenes, Dios, los evangelistas, todos eran guapos y jóvenes, sí, y blancos. Bueno, y todavía se ve mucho. Y Caravaggio hace una cosa fundamental, que es que cuando la iglesia, que al final es el cliente principal que existe en ese momento, le hace encargos, lo que hace es coger a la gente de su entorno, a las prostitutas, a los borrachos, a los chaperos, y hace que, por ejemplo, la Virgen sea la prostituta del lado. Es decir, por primera vez en la pintura tenemos a una Virgen María que tiene arrugas y tiene el peso de la vida en su cara. Y esto es exactamente lo que va a hacer Pasolini. Bueno, nos hemos centrado mucho en la parte del cristianismo y del catolicismo, pero bueno, habíamos comentado también lo de Acatone y Mamá Roma. Sí. Pero perdona que te sí. Porque sí quisiera acabar con esto. Y esto, cuando decimos que Pasolini tiene una carga, digamos, cristiana, o yo aquí disiento. Yo lo que sí creo yo no he dicho que cristiana, sino que trata de humanizar. Ajá. Las figuras que nos han enseñado hasta ahora. La religión o... Pues sí, no, quiero decir, yo creo que en Pasolini lo que hay es una continua búsqueda de lo sublime, pero no lo sublime entendido a la manera de Kristeva, todas estas cosas, sí, sino como escatología pura. Es decir, yo creo que Pasolini lo que nos está planteando es, dentro del ser humano, tú puedes encontrar lo más divino, lo más humano, o lo más inhumano, sí, lo más mezquino. Y en función del contexto que tiene este sujeto, puede salir o un elemento, el más mezquino, el más cruel, o el otro. Y una forma que nos presenta Pasolini de salvarnos es a través de la ideología. Es decir, ¿el marco de pensamiento tiene una estructura cristiana? Seguro. ¿Que el mensaje es radicalmente diferente? Porque para mí, desde mi punto de vista, Pasolini vive la ideología como una fe, y lo que hace es aplicar la estructura cristiana a esta ideología. Yo creo que sí. Hablábamos antes también, y con esto sí quisiera acabar, digamos, los pequeños apuntes, y lo habéis comentado, ¿no?, que es un sujeto muy culto, y yo os comentaba, sí, pero es un sujeto que sigue con el desarrollo filosófico de la época. Y en la época se produce lo que se llamó el giro lingüístico, que, aunque parece muy complicado, en realidad es una cosa muy sencilla, ¿no? A partir de Ludwig Wittgenstein, a partir del Tractatus, uh-huh, se empieza a pensar que es necesario parar, que la filosofía necesita parar un poquito y hacer un pequeño análisis del lenguaje. ¿Por qué? La idea es la siguiente. Si nuestro pensamiento habla de los años 70, ¿no?, del siglo pasado. Efectivamente. Si nuestro pensamiento se vehicula a través del lenguaje, Quizá todos los malentendidos que tenemos en la filosofía vienen dados porque tenemos una mala comprensión del lenguaje. Entonces lo que tenemos que hacer es pararnos y analizar el lenguaje. Aquí va a ser, en el momento de Pasolini, va a ser cuando vamos a encontrar un montón de teorías. Pues estará, tú que vienes de filología, estará Saussure, estará está Searle, está Chomsky, está un montón de gente analizando la teoría del lenguaje. Y Pasolini, y esto es interesantísimo, va a explicar sus teorías cinematográficas en una serie. Están acondicionadas por este análisis semiótico de la realidad. Va a explicar muchas de sus teorías en la Muestra Internacional de Cine de Pesaro, que empieza en 1965, y en las que estas muestras, en esta muestra, todos los foros, todas las mesas redondas van a girar en torno a dos ideas, ¿no? El estructuralismo, que es la filosofía que está muy potente en ese momento, uh-huh, y en los estudios semióticos. Y a partir de aquí, Pasolini va a crear toda una idea, una teoría cinematográfica, que es interesante entender, porque muchas veces cuando la gente se enfrenta a una película de Pasolini, lo primero que te dicen es, joder, qué cortes entre escena y escena, ¿no? ¿Qué pasa, que este tío no sabía rodar? Y lo que hay que entender es, no es que no supiera rodar, es que tenía toda una teoría cinematográfica y, según esta teoría cinematográfica, él rodaba. En esta teoría cinematográfica hay pequeños elementos que asemejan al acto de habla, ¿no? Ellos, según Pasolini, los elementos que hay en cada encuadre, la mesa, el sujeto, uh-huh, un cuadro, lo que sea, son los, uh-huh, cinemas. El encuadre estático sería el monema y cada toma sería un plano secuencia cortísimo que se va a crear por acumulación de monemas. ¿Cuál es el sentido del film? El sentido del film solo viene dado por el montaje. Este montaje no va a ser un plano secuencia continuo o infinito, de ahí las rupturas que hay entre plano y plano, sino que va a tener que ser obligatoriamente sintetizar la realidad, y esta idea de multiplicar los tiempos. Lo vamos a ver en el cine de Pasolini, porque muchas veces ves un plano y el siguiente contraplano dices, bueno, será plano contraplano, ¿no? Pero es que el siguiente contraplano es 77 días después. De hecho, lo que has dicho es súper importante para entender, para poder entender, tanto para mí como para aquellos y aquellas que están escuchándonos, si en alguna oportunidad llegan a ver alguna película de Pasolini. Porque eso me pasó a mí, y lo que estás diciendo es muy importante, porque al comienzo, claro, tú ves una película de Pasolini y cuando terminas de ver, al comienzo y durante, ¿por qué no? Con alguna de la película que vi de él, te quedas como, ¿y este tío qué quiere decir? ¿Este tío de qué va? Este tío, hasta que llega un momento en que dice, hostia, pues esto es lo que quiere decir. Y él lo tenía muy claro, pero te iba como llevando, ¿no? Como, o sea, como decías tú, es una persona muy intelectual, y las personas que vean sus películas, pues tienen que tener un tanto de agudeza, ¿no? Sí, aunque, ¿sabes?, al final de la película, perdona, sí, no. Es fácil de identificar lo que él quiere plasmar en su... Hay que entender también. Pero claro, hay que estar muy. O sea, hay que ser muy agudo para. Yo es que soy. Hay que entender también que, y tú lo has mencionado antes, él viene de la poesía. Entonces tiene un toque muy lírico. Esto va a hacer que él mismo afirme que su cine es un cine sintético. ¿Por qué? Quiero decir, tiene una cierta reminiscencia poética, una cierta reminiscencia lírica. Pero para lírica. Alguien que vea una película, perdona, por primera vez de Pasolini. Va a decir, y este, hasta que llega un momento en que, si le entiendes, si es agudo, dice, joder, pues sí, ¿no? O sea, sí, perfectamente. Sí. A ver, lo es que es muy claro, es muy claro, pero hay que también. Es un poco el tipo de incita al que vea su obra a que se le ocurre un poco. Bueno, yo siempre digo... Para, a mi forma de... Pasolini es muy claro y dice exactamente lo que quiere decir. Sí es cierto que tiene se centra en aspectos parciales y muy segmentados de la realidad. En parte viene por su herencia poética, por su herencia lírica. Pero en parte viene también porque considera que el cine es un proceso selectivo y por tanto hay que aislar espacios, hay que aislar momentos en unos encuadres del film, y este trozo de realidad adquiere todo su sentido precisamente por ese aislamiento que le hemos dado. Sin embargo, no hay que olvidar que para Pasolini el cine es el lenguaje escrito de la realidad, es decir, que nos muestra la realidad tal y como es. Y aquí enlazo otra vez con el aspecto activista. Considera que el cine debe modificar nuestro pensamiento de la realidad, que tiene que hacer que toda nuestra relación física con la realidad se convierta en una relación cultural. Otro elemento, ya con esto acabo, digamos, con estos pequeños pinceladas. El cine hay que verlo como un instrumento. Es un instrumento que vehicula una ideología para modificar al sujeto, para mejorar la sociedad. Y en cada cuadro, y esto lo hemos dicho, el sujeto al completo, su mirada, su lenguaje no verbal, todo nos está transmitiendo información. Pero lo mismo ocurre con las costumbres, con los objetos, con la memoria y los sueños. Y todo ello, considera Pasolini, es todos estos elementos transmisores de mensajes son un patrimonio común que existe entre el emisor y el receptor. Es decir, yo entiendo de forma inmediata cuando veo un encuadre todos y cada uno de los significados de los elementos que están dentro de ese encuadre. Pasolini, ¿qué considera? Para Pasolini, la verdad, la realidad es una especie de happening gigante en el que estamos constantemente todos y cada uno de los sujetos emitiendo y recibiendo mensajes de forma constante y simultánea. Nuestra sola presencia va a estar ya comunicando. Todo va a tener significado. De ahí que cuando digo, cuando analizas una película de Pasolini puede ser infinita el análisis. ¿Por qué? Porque cada elemento no está ahí por casualidad. No es intercambiable. Si tú cambias ese objeto, estás cambiando el significado completo de esa toma. No sé si os apetece hablar un poquito de los elementos que vamos a encontrar recurrentemente a lo largo del cine de Pasolini. Sí, sí. De hecho, bueno, antes que nada un pequeño recordatorio a todos y todas las que nos están escuchando, pues que esto es 107.5 FM, esto es Personas, estamos hablando de Pier Paolo Pasolini, novelista, escritor, comunista, marxista... ¿por qué no decirlo también? Pues homosexual. Pero antes que director, que fue como se le conoció, ¿no? Ya a gran escala, como director de cine, pues antes de eso, pues fue. Pues escribía poesías, ¿no? Y fue actor también. No solo hizo películas, ¿no? De renombre, ¿no? Que fue como lo que le catapultó, ¿no? A esa fama, entre comillas, como Acatone, como hemos comentado antes, y Mamá Roma, ¿no? Sino también hubo muchísimas más películas. Sí, y en este tipo de películas un elemento que va a ser fundamental y que va a ser el paisaje. Pasolini utiliza el paisaje como un elemento decisivo para narrar sus películas. Cuando vemos las películas, tú comentabas antes, Acatone o Mamá Roma, ¿no? Hay una profundidad de campo inmensa. ¿Qué es lo que ¿por qué es importante el paisaje? Porque el paisaje nos contextualiza al personaje en un entorno físico y social. Esto es, en cuanto vemos al personaje, podemos configurarlo. En Acatone o Mamá Roma, que tú comentabas, el arrabal es un espacio, que es donde se va a desarrollar la película, es un espacio del umbral. Nos muestra a un grupo de personas, y esto es importante, que han abandonado el contexto del que procede, han abandonado el medio rural y, por tanto, han abandonado su cultura, han abandonado su arraigo y se encuentran detenidos en un espacio que yo creo que se nos muestra como un no lugar. Es un espacio en ruina física y en ruina ética. Es un espacio en el que los personajes no han sido capaces de ser aceptados por la ciudad. Es una cosa curiosa, pero en las películas, si recordáis, la ciudad siempre está en el horizonte, se ve al fondo, y es siempre como una especie de promesa incumplida. Está allí al fondo, pero no podemos acercarnos a ella. Y estos sujetos que no han sido aceptados en la ciudad tampoco están ya en el medio rural. Están en la nada. Importante, en Acatone o en Mama Roma, estos sujetos están desarraigados, están desculturizados, y es precisamente esto lo que les va a dar su ruina moral. Una ruina moral que viene dada por un sistema capitalista. Y en esas dos películas, como has dicho tú, Pasolini muestra, ¿no?, de alguna manera, la Italia real, que puede ser extrapolable, como habíamos dicho en el previo, a la Europa occidental de la época, ¿no? A cualquier país de la, perdona, a cualquier país de la Europa occidental, sí, de la época. De hecho, él es muy realista, la verdad. Sí, no es que anticipe, pero sí que con la lucidez con la que muestra durante toda su trayectoria, tanto cinematográfica como literaria, nos muestra, digamos, los inicios de ese neocapitalismo que viene no sé si decir ya solo a desarraigar, sino a dejar atrás a tantas y tantas personas, ¿no? Sí. Al final lo que nos está diciendo es se está produciendo un desarraigo cultural que se produce en Italia, pero como bien dices, Miguel, es extrapolable casi a toda Europa. Y digo Europa por desconocimiento de Europa otras occidental. De otras circunstancias, porque exactamente. Porque si ya nos vamos a la Europa oriental es mucho más. Y porque son tiempos históricos diferentes, sin duda. Eso es. Pero este desarraigo cultural, como comentaba Sigor, el capitalismo es el que va a producir la miseria ética, ¿no? Hay un modelo de comportamiento, tanto en Acatone como en Mama Roma, es un comportamiento, es egoísta, es individual, es siempre sacar provecho del más débil y sea como sea, pero es que al final esto es la lógica capitalista, ¿no? De hecho, nos hemos concentrado, ¿no?, en estas dos películas, pero Pasolini hizo muchas más películas están englobadas por críticos, entre comillas, como estas dos películas están englobadas por críticos, entre comillas, como una de las dos, de las seis o siete de entre tantas mejores películas que ha hecho Pasolini. Son el comienzo, ¿no? Y es un comienzo en el que Pasolini, según sus propias palabras, lo que nos va a describir es exactamente esto. Él dice, entre 1961 y 1975 algo esencial cambió. Se produjo el genocidio. Se destruyó culturalmente una población. Los jóvenes, vaciados de sus valores y de sus modelos, como de si su sangre se tratara, se han convertido en copias espectrales de otro modo de ser y de concebir la existencia, el pequeño burgués. Por tanto, efectivamente, como bien dice Sigor, sí, es una crítica terrible a lo que está sucediendo. Y a lo largo de sus películas, como tú bien decías, lo comentábamos en el previo, ¿no? Puedes entender lo que ocurre a nivel político en Europa en esos años simplemente viendo las películas de Pasolini, porque Pasolini, y lo repito, es que es de una lucidez impresionante. Sí. Hay otra película, por ejemplo, en Pajaritos y Pajarracos, una película que me encanta, que ese paisaje va a ser otro, ¿no? Seguimos, pero es que este paisaje va a ser otro. ¿Por qué? Porque el capitalismo avanza. Los personajes van a deambular por ese mismo espacio, por ese mismo espacio del umbral que hablábamos, por ese mismo espacio del arrabal, de la ruina, pero algo ha cambiado. Es un paisaje que ya no es de ruinas, sino de construcción. Es un momento, hay un momento de la película en el que transitan por una autopista en construcción, que es un paisaje absolutamente fantasmagórico, que nos habla de la penetración de la ciudad en este arrabal. Es decir, la ciudad se está comiendo el territorio y esta fagocitación espacial se indica también, por ejemplo, por elementos, por pequeños detalles, ¿no?, como la presencia del avión. Es, siguiendo tus palabras, Igor, el avance del capitalismo dentro del territorio. Sí. Como has dicho tú, ¿no? Es O sea, es curioso, ¿no? Bueno, es impresionante y a la vez pues nos llena de un poco de saber entender, ¿no? Uh-huh. Con las pautas que tú has mencionado, que las películas de Pasolini en el programa de hoy, pues no nos estamos concentrando ni centrando en lo que es la simple sinopsis, porque no va al caso, sino por el contrario, que aquel o aquella que está escuchando el programa y se interese por alguna película de Pasolini, pueda detectar, ¿no? Sí, solo para dar un pequeño detalle más y acabar ya con este pequeño elemento, sí, ¿no? Con el paisaje. Vemos cómo es el avance, ¿no? El primer capitalismo, un capitalismo que va avanzando, que vamos a ir hacia el capitalismo semiótico en 3 o 4 días más, como quien dice. Pero antes, por ejemplo, si hay... tú antes has mencionado películas, ¿no? Como Medea o Las Mil y Una Noches, ¿no? Y aquí las localizaciones van a cambiar, ¿no? Son también impresionantes. Y aquí nos va a imbuir en un mundo en el que todavía la lógica aristotélica no ha triunfado. Son espacios telúricos, son mitológicos. Y aquí nos va a hablar, por ejemplo, del choque entre dos culturas, ¿no? De la cultura capitalista y de la cultura previa al capitalismo, y de cómo siempre una es la que tiene que sucumbir ante la fuerza de la otra. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda su filmografía, ¿eh? Como, por ejemplo, otro elemento que también es interesante es los primeros planos en Pasolini. Y es que Pasolini siempre se sitúa a una cierta distancia del personaje que retrata. Esto es, no lo va a juzgar. Tú puedes ver las películas y puedes ver comportamientos tremendos de los sujetos, pero el plano es muy neutro. Y sin embargo, este primer plano lo que hace es aislar al sujeto. Y el rostro nos explica psicológicamente cómo es el personaje. Y juega con estas dos miradas, ¿no? Y esto es muy de John Berger. Te juega con la mirada, la del sujeto que te puede hacer algo, y la del sujeto al que puedes hacerle algo. Siempre está la mirada del poderoso y la mirada del débil, ¿no? Sí. Y esto nos remite, por ejemplo, a una cosa muy curiosa, y es que para Pasolini es muy importante la trayectoria vital del actor o de la actriz, ¿no? Uh-huh. Considera que la experiencia vital de las personas queda siempre reflejada en el rostro, en la manera que tenemos de mover el cuerpo. Y por eso va a asignar los papeles a aquellas personas que considera que tienen un cierto paralelismo con su vida. Antes he mencionado la pasión, y es muy curioso porque el personaje de Cristo se lo va a ofrecer a Allen Ginsberg o a Luis Goiti solo. Esto es, cuando busca un actor o una actriz, busca a alguien que se refleje en las características de ese personaje. Cuando dice se refleje, se dice... Dicho de otra manera, dicho a grosso que modo. Que comparta ese actor o esa actriz, comparta... Cuando tú ves a Chitty, uno de los actores fetiche de Pasolini, siempre uh-huh. va a ser... El de Acatone, Mamá Roma... Va a ser o Proxeneta, o Diablo, eso o... es decir, algo en su trayectoria vital. Repite mucho, con los actores y actrices. Al final ten en cuenta que son cómicos, es una troupe. Digo que no, es muy raro, bueno... Ya me vengo, ¿no?, a la actualidad, uh-huh. con los directores de cine actuales, que es muy muy difícil encontrar alguno o alguna que repita con Pasolini. Solía repetir muy y muy mucho. Un grupete en algunas ocasiones. Un grupo de colegas que... Hay algo más que relación de colega. Bueno, por decir de alguna manera, ¿no? Sí. Igual no eran ni colegas. Igual bueno, sí. Porque... más que colegas. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí me gustaría mencionar una cosa, porque yo cuando veo el cine de Pasolini, y hay un elemento que a mí me gusta mucho, es que tiene una especial sensibilidad a la hora de mostrar la situación de la mujer en los años 70. Yo no recuerdo otro cineasta que dedique escenas completas para hacernos ver cuál es el papel que tiene la mujer, cuál es el rol que tiene la mujer en la sociedad. Y aquí, por ejemplo, me estoy refiriendo también a las primeras, a Mamá Roma y a Acatone. En las que hay, por ejemplo, una escena en Mamá Roma en la que Bruna, que es la chica de ligerita de cascos del barrio, sí. Es la facilona. La novia de Ettore, que es el hijo de... Eso es, que es el hijo de Mamá Roma. Entre los que, bueno, en un momento dado se van a dar un paseo y sabes que en el horizonte hay una promesa de sexo flota en el ambiente. Sí. Y de repente vienen los amigos. Eso es. Los amigos le pegan a Ettore y le dicen a Bruna, tú te vienes con nosotros, que nos tienes que satisfacer a nosotros. Y Bruna dice, no quiero. Y les dicen, nosotros somos muchos y somos más fuertes. Así que Bruna no tiene más remedio que irse con el grupete a satisfacer las necesidades libidinosas del grupete. Hay otra escena, por ejemplo, en Acatone, en donde, al principio de la película, en donde el grupo de amigos está tomando unas cervezas y uno de ellos cuenta la anécdota, lo que han hecho ayer. Ah, pues ayer entre todos nos cogimos a una prostituta, la llevamos a las afueras, le dimos una paliza, la violamos y la dejamos allí. ¿Cómo nos reímos? Esto es, yo no digo que Pasolini sea feminista, porque sí es verdad que en los 70, aunque el movimiento feminista es potente y que tampoco sea machista, sigue siendo minoritario, pero sí es verdad que la mirada de Pasolini con respecto a la mujer es muy diferente a la que podemos encontrar en otros cineastas, y es verdad que es sensible, lo suficientemente sensible como para entender cuál es la situación de abuso en la que Es que era una persona muy realista, ¿no? Te contaba las cosas tal cual como sucedían. Sí. No te las disfrazaba ni te las edulcoraba. Sí, pero yo realmente lo agradezco. Las contaba, ¿no? Tal cual. Las mujeres de Pasolini son mujeres potentes, son mujeres fuertes. Luego lo vamos a ver con Silvana Mangano, con otras. Con la misma Mamá Roma. Efectivamente. Pero también tampoco podemos olvidar una cosa, y es que Europa ha pasado dos guerras tremendas, y en estas dos guerras tremendas la mujer, la única casi salida que ha tenido para dar de comer a la gente en casa ha sido la prostitución. La prostitución va a ser un elemento que lo vamos a ver, no te voy a decir en todas las películas de Pasolini, pero está muy presente en las películas de Pasolini. La venta. Yo creo es lo peor del capitalismo, es la venta del cuerpo para sobrevivir. Lo vamos a ver, va a estar Luna en Pajaritos y Pajarracos, en Salou, por ejemplo. También hay una trilogía, ¿no? Ya por los años 70, ¿no? Sí, pero ahí es diferente el contexto, es diferente la voluntad de narrar, ¿no? Pero, por ejemplo, en Saló también la que desencadena la tragedia va a ser la narración de tres viejas prostitutas, ¿no? Yo creo que lo que es muy consciente es que, y esta es la mirada del otro, ¿no?, que comentaba antes, sabe que las mujeres son mujeres de segunda. Sin embargo, su punto de vista sobre las mujeres es respetuoso. Y hay una cosa que es muy curiosa. Acatone es la primera película, es el punto de vista del proxeneta. La segunda película será Mamá Roma. El punto de vista de la prostituta. Hará Medea, y hace Edipo Rey. Quiero decir, la presencia de la mujer está presente a lo largo, el punto de vista de la mujer va a estar presente a lo largo de todas las películas de Pasolini, ¿no? Hay otra circunstancia que seguramente habréis notado en las películas, y es lo que yo llamo el coro, la multitud. Hay un montón. Hay un montón de escenas, por ejemplo, en la pelea de Acatone con su cuñado, en donde ves a un montón de gente, pero lo ves también, por ejemplo, en Medea, pero lo vas a ver también en un montón de películas. Y es una especie de multitud que la trata como si fuera el coro griego. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pasolini tiene tantísimas referencias a las películas que puedes pararte a analizarlo, ¿no? O, por ejemplo, en Pajaritos y en Pajarracos, ¿no?, que la expectación de un montón de gente ante la casa en el arrabal, ¿no? Y funcionan como... Es importante porque funcionan como si la presencia de esta multitud diese carta de naturaleza a lo que allí está ocurriendo. Es una masa que presencia la acción, pero que va a pertenecer ajena. ¿A qué nos recuerda? Pues no sé a vosotros, pero a mí ligeramente me recuerda al indiferente de Gramsci. Me recuerda a ese sujeto también que tiene una impotencia motriz, que ve la actuación, pero que afirma que ocurre, pero que sigue estando fuera. Cuando te he mencionado lo de la... Bueno, nos quedan 10 minutos, no sé si Susana... lo de la trilogía, ¿no?, de las películas de Pasolini de los años 70, que fueron muy famosas también, que están englobadas también dentro del... No nos va a dar tiempo, pero así, a grosso modo, te lo voy a explicar. Digo porque seguramente él y las que nos están escuchando, si les interesa conocer un poco más de la obra de Pasolini, fijo que se irán también a la trilogía, ¿no? De la vida, creo que es. Que eso se es. Llama, ¿no? Mira, para organizarnos un poco, sí. En Pajaritos y Pajarracos, que es una película impresionante, es tremenda. ¿Por qué? Porque aquí lo que Pasolini está diciendo es: señores, ya hemos perdido la conciencia de clase. En Pajaritos de Pajarracos, que es del 66, nos está diciendo: es el fin de la esperanza en la revolución. Y marca la conversión del proletariado en propietario, ¿no? Esta cosa tan franquista. Y es la asunción de la desigualdad social como necesario. Es terrible porque habla un poco de la luz. Yo no sé, a mí me parece flipante Pasolini. En el 66 lo ve con una claridad absoluta. Después irá Teorema en el 68 y en Teorema todavía es más dura. Porque si en Pajaritos nos decía: chicos, que la conciencia de clase la hemos olvidado. En Teorema nos dice que empieza un nuevo mundo. El nuevo mundo del que ni posee ni conserva, sino que produce y consume. Un tiempo en el que se ha producido la identificación total del burgués con el hombre. Es decir, solo hay burguesía. En cierto modo, este fin de la historia del que nos reímos todos, ¿no? Y luego, una vez que ya Pasolini está totalmente desesperado porque ya ve que todo su sueño de la revolución va a ser imposible, lo que dice es: vale, bien, señores, no es posible la revolución, muy bien, el capitalismo ya ha asimilado todo lo posible, muy bien, la ideología ya no cuenta, muy bien, ¿qué es lo único que nos queda? El cuerpo. El cuerpo considerado como un instrumento, es decir, como política, y por tanto como un cuerpo que se niega al control, un cuerpo que se niega a la disciplina, un cuerpo que se niega a la vigilancia y al control. Y es por eso por lo que hace la trilogía de la vida. La trilogía de la vida, que hace en el 71, en el 72, en el 74, coge tres obras claves de la literatura, como son... El de Cameron, los cuentos de Canterbury y Las mil y una noches. Efectivamente. ¿Y ahí qué es lo que nos está explicando? Porque nos podemos quedar en lo más obvio, pero en realidad ahí lo que nos está explicando es: señores, señoras, hay discursos que han sido invisibilizados. Discursos sobre el sexo, que es una parte importantísima de nuestra vida. ¿Por qué se centra en estas tres películas? Se centra en estas tres películas porque una vez que es imposible ya, o que ya ve con mucha claridad que la revolución es imposible, dice: ¿qué tengo? Me queda todavía la liberación del cuerpo, la liberación sexual. ¿Por qué va a abjurar de las películas posteriormente? Porque Pasolini, y esto sí que no lo vio, se da cuenta de que la liberación sexual es asumida por el capitalismo y mercantilizada. Es decir, que la liberación sexual al final queda como un mero producto de consumo. Y es por eso por lo que abjura de la trilogía de la vida. Es unas películas tremendamente valientes en las que todavía hoy la presencia de un pene en un primer plano nos asusta, porque seamos sinceros, todavía el cuerpo de la mujer lo podemos ver por delante, por detrás, agachados. Bueno, de hecho, en la película, y perdona, Susana, en la película que hizo en el año 70, bueno, ya póstuma, ¿no? Como lo fue Saló o los 120 días de Sodoma, que le propinó, ¿no?, ese ataque, ¿no?, directo, porque fue una película muy controvertida. De hecho, a la que la vea en la actualidad le puede parecer un tanto dura, entre comillas, por así decirlo. Se explica de la siguiente manera, ¿no? Después de la trilogía de la vida, en la que nos habla de la liberación sexual, algo importante para un sujeto que, como decíamos antes, es un otro, precisamente por su condición sexual, vuelve a la carga, y vuelve a la carga con un discurso tremendamente político. Saló, en realidad, lo que es la descripción del régimen mussoliniano. En las primeras imágenes vamos a ver cómo las fuerzas vivas el juez, el cura, el empresario y el político deciden hacer un decálogo de leyes de una crueldad extrema, como secuestran a una serie de jóvenes y chicos y chicas sí. Y cómo los someten a las más terribles circunstancias. Al final, Saló es la descripción, y lo dice desde el principio, porque en los títulos de crédito ya nos dice esto es la representación del régimen fascista. Lo que está diciendo con una claridad absoluta es, señores, esto es lo que ustedes han hecho al pueblo. ¿Este fue la causa de su asesinato? Más que probablemente. Porque tenemos que contextualizarlo, ¿eh? Tenemos que hacer aquí una película en el 70 y tantos diciendo este es el régimen de los putos franquistas y esto es lo que han hecho al pueblo, que es exactamente lo que hace Pasolini. Tiene un coraje absoluto a la hora de realizar las películas. Que por cierto, que ya para ir terminando, ¿no? Acabando el programa, la verdad es que para personas no nos ha interesado, ¿no? Todo lo que ha envuelto su muerte, que ha sido, pues bueno, envuelto en, porque podemos caer hasta, ¿no?, en esa prensa sensacionalista, esa prensa rosa. Pero bueno, tenemos que decir, ¿no?, que Pier Paolo Pasolini pues fue asesinado, ¿no?, un 2 de noviembre de 1975 en Ostia. Que es una playa a las afueras de Roma, en un encuentro, se dice, con un estafador de 17 años llamado Giuseppe Pino Pelosi, que por cierto el julio pasado murió de cáncer. Pelosi, quien fue el único condenado, y bueno, se dice que su cuerpo pues apareció pues violentamente desfigurado, y se habla de que fue un asesinato debido a un complot, pero que nunca se consiguió probar. El rumor se debió seguramente a que Pasolini, pues por lo que hemos dicho, ¿no?, fue una persona muy muy muy controvertida, ¿no? Quizás por... Sí, pero sí, y esto ya para acabar, ¿no? Hay una forma de neutralizar, y antes lo decía, Pasolini ha sido un intelectual muy importante, y había que neutralizarlo. ¿Cómo se puede neutralizar a la gente? Estigmatizándolo. ¿Cómo? A través o bien de la locura o bien del sexo. O bien eres una puta. O callándola de por vida. O bien eres un maricón. Y al final es lo que le ocurrió, ¿no? Yo creo que han sido exitosos. Sí, por supuesto. Por supuesto que no. Claro, porque le lograron callar de por vida. Y porque de Pasolini fundamentalmente lo que se recuerda es una cosa tan tonta como la forma en que le asesinaron. Que por cierto, fue un asesinato que cuando ves los detalles del asesinato, por supuesto, fue político. Eso es. De hecho, es que ahora no lo recuerdo, pero bueno, una de sus mejores amigas, que ha escrito mucho sobre el tema y que no ha querido resignarse con la versión oficial, ha anunciado y denunciado por muchas maneras de que, como has dicho tú, que fue un asesinato pagado por, bueno, por los poderes o por aquellos a los que Pasolini de alguna manera pues incomodó en su momento. Además, y ya para terminar, hay que tener en cuenta que todas estas películas de las que estamos hablando, toda esta filmografía y gran parte de su literatura, ensayos y crónicas periodísticas y artículos, tienen lugar en lo que fueron los llamados años de plomo en Italia, a finales de los 60, principios de los 70, hasta bien, bien entrado el casi los años 80. En ese periodo no solamente fue un periodo de contestación en el que digamos parte de la izquierda más radical ha pasado a la historia a través de las brigadas rosas y de una serie de atentados, entre ellos el secuestro y asesinato de Aldo Moro, pero que también estaba convulsionada por las propias provocaciones neofascistas y por los complots continuos que se urdían desde las cloacas del poder en Italia. A mí no me extrañaría nada, tal y como hemos comentado, y estoy plenamente de acuerdo con vosotros, que el asesinato de Pasolini tuvo motivaciones políticas y que se hubiera llevado a cabo desde esas mismas cloacas del poder italiano. Eso es. Bueno, pues hoy en el programa pues hablamos sobre Pier Paolo Pasolini. Pues nada, hemos llegado ya al final del programa. Esperamos de verdad que os haya, bueno, gustado o interesado. Gracias Igor por estar una vez más en personas. Sí, hoy y... no he dicho mucho, pero he aprendido muchísimo, la verdad. Sí, y, sí, sí. Pero y, mucho. Y todo se debe, hay que decirlo, a nuestra invitada de hoy, Susana. De verdad, muchísimas gracias, Eskerri Casco, por estar hoy en personas. Nos has enseñado, nos has abierto, ¿no? O por lo menos descifrado, ¿no? Algunas incógnitas del poder, ¿no? Conocer más a la obra, o por lo menos en profundidad, la obra del invitado de hoy, que ha sido Pier Paolo Pasolini. Qué ricasco, Susana, de verdad. Qué ricasco, Suey. Ha sido un auténtico placer, tanto el pre-programa como el programa en sí. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, hasta la próxima. Nada, gracias a ti y gracias a todos y todas las que en este momento pues nos están escuchando. Esto es La Irola 107.5 FM y esto es Personas. Agur. Gabón.